derecho a tomarla. Y eso es todo lo que importa. Pero creo que la gente está comenzando a considerar nuevamente todo este concepto de la autonomía sin límites. Aunque usted es un hombre muy ocupado, he sabido que recientemente fue a la Universidad Vanderbilt, donde obtuvo una maestría en bioética. Teniendo esto en perspectiva, ¿cuál otra rama de esa área despierta su interés? Bueno, nosotros estudiamos los asesinatos, el suicidio con asistencia médica y todo lo relacionado con eso. Pero lo que creo que es la amenaza más peligrosa a la vista es la ética de la manipulación e ingeniería genética. Pero quiero que sepan que esto no es ciencia ficción. Los científicos están preparando las pruebas básicas y hay dos. La primera es la inmortalidad somática en esta tierra. Vamos a vivir 1000 años, porque el proceso de envejecimiento ya ha sido definido genéticamente, y hemos localizado los genes que son responsables de la vejez. No hay razón para dudar que estos genes van a ser desactivados y que ninguno de nosotros va a envejecer. La segunda cosa que están haciendo es sentar las bases para la creación de una nueva especie. Fortificarán los genes que son responsables de la inteligencia y reducirán los otros genes, para así crear una nueva especie de individuos. ¡Qué horrible! Pero creo que, al final, ellos se van a tropezar con aquel que tiene su propio plan, ¿no es cierto? Estoy seguro de eso. La Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y creo que Dios va a intervenir en esas dos pruebas científicas. Me parece que no falta mucho tiempo para que veamos el fin de este mundo. Por lo menos, espero poder verlo. Creo que usted tiene razón, pero me parece que en estos momentos estamos en una etapa aterradora de la ciencia. Estos son unos conceptos muy interesantes. La ciencia y la medicina me han interesado toda la vida. Pero los desafíos morales que enfrentamos en la ciencia y la medicina hoy en día únicamente podrían ser encontrados en las historias de ciencia ficción de hace 20 años. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda José Luis Gutiérrez Lozano, aquí iniciando una nueva edición de Ciudadanía Económica. Le damos la más cordial bienvenida. ¿Y qué tal, Lucy? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Bienvenida el día de hoy a esta emisión de Ciudadanía Económica. Y Pili, buenas tardes también. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Pues estamos aquí iniciando con un tema que habíamos platicado ayer, donde vamos a tratar los dos días de lo que sería un enfoque de la antropología económica. Es algo que hemos dejado a un lado. Muchas veces cuando hablamos de economía estamos pensando en las tasas de interés, en el dinero, en las finanzas, poco en las personas. Este es el punto central cuando nos hemos metido a un sistema económico que solamente ve a las personas como pequeños engranes o pequeños medios de producción y lo trata como la ingeniería trata los materiales con los que construye. Pues estamos dándole en la torre concretamente al ser humano. Y esto es la razón por la que han surgido varias corrientes del pensamiento a través de las cuales se maneja otra visión, una visión que por desgracia en México, que durante los últimos años, como comentábamos ayer, desde los años 80, en México se instauró un sistema económico que muchos conocen como capitalismo salvaje o neoliberalismo, el cual se ha venido recrudeciendo en los últimos años. Prácticamente tenemos ya más de 25 años dentro de este sistema, en esta camisa de fuerza, que pone a la economía al nivel de la ingeniería. Esto es, no hay ser humano, hay simplemente números, cifras y materiales con los cuales construir o hacer. De ahí que en estos días, después de lo que platicábamos ayer, de la histórica toma de protesta de Salinas, de cómo se instauró el sistema, y ya comentaremos durante la semana algunas otras cosas de cómo está funcionando ahora, después de 4 sexenios, 4 presidencias federales seguidas, en donde se ha ido recrudeciendo paulatinamente el sistema neoliberal. A diferencia de lo que sucede en lo que es la parte sur de nuestra América, donde ya varios países, empezando por Venezuela, siguiendo por Bolivia, Perú, Ecuador y también Argentina, le han dado la espalda totalmente a un desarrollo económico utilitarista como es el neoliberalismo, y han marcado una nueva tendencia. Entonces, esto no está sucediendo simplemente de una manera automática. Ha habido una serie de movilizaciones sociales, ha habido protesta, ha habido propuesta también, que se basa en visiones distintas, en visiones como la de la antropología económica. Y es por eso que en estos días seguiremos tratando sobre el tema. Ya ayer le comentaba que tendremos una entrevista muy interesante con un investigador que está aquí en México, de la Universidad Laval de Quebec, que nos hablará sobre la antropología económica, que es una investigación que hace la doctora Manon Bullian, que está en la Universidad de Laval, como le menciono, y este es su investigador, ese equipo de investigación que está en Guanajuato y con quien tuvimos relación y tuvimos una muy interesante plática que le vamos a transmitir a usted en estos días sobre la antropología económica y los resultados de esa investigación. Pero para dar comienzo a estos temas, hoy tendremos el gusto de platicar con Lidia Madero. La maestra Lidia Madero es directora general del Instituto Nacional para el Desarrollo Social, el INDESOL. Pero antes que eso, pues platicaremos un poco sobre lo que estamos haciendo aquí en Ciudadanía Económica. Y le damos la más cordial bienvenida. Así que, pues comenzamos y le recuerdo que estamos transmitiendo por 1050 kilohertz de la banda de amplitud modulada que llega a todo el estado de Aguascalientes, parte del estado de Jalisco, parte del estado de Zacatecas, pero también simultáneamente durante esta hora de 1 a 2 de la tarde, hora central de México, nuestra señal se va al espacio, se va al ciberespacio a través de www.oigo.com.mx. Y por eso esperamos su colaboración, su participación, sus preguntas, sus inquietudes a través de los teléfonos 918-2370-7172 y si está fuera del estado de Aguascalientes al 01800-506-5844. Y también quienes nos contactan por internet, escríbanos a ciudadanía.economica@gmail.com. Y también vamos a estar conectados por la magia del Skype, claro, o Skype, que es ciudadanía.económica, la identificación. Así que pues le damos la más cordial bienvenida a esto y le recuerdo que estamos recibiendo, según platicábamos con nuestros amigos de oigo.com, estamos teniendo hoy nuestra señal reenrutándose hacia el continente sur, hacia Argentina, donde ha habido un incremento muy interesante de los radioescuchas, más que nada porque pues hemos tenido por parte de la gente de oigo.com.mx una promoción una trivia que les ha interesado muchísimo a nuestros amigos de Argentina. Les mando un saludo. Quienes están escuchando Pulso Nacional con Carlos Villalobos por oigo.com.mx han estado incrementando este tipo de accesos a través del internet. Nos escuchan también en España. Espero que también nos estén escuchando ahora en Quebec. Saludos a la doctora si nos está escuchando. Manon, un saludo. Y también a los que en un momento dado nos han estado hablando y conectando a través de las páginas de Fundación Ahora, que son todas las personas que pertenecen a la Red Internacional de Economía Solidaria. Pero obviamente estamos partiendo de México, estamos partiendo de la experiencia en México y más concretamente en Aguascalientes. Así que el tema de hoy vamos a iniciarlo con una visión, la visión del Instituto Nacional de Desarrollo Social, que es el INDESOL, y en voz de su directora, la maestra Lidia Madero. Pero en cuanto nos ponemos ya en contacto con ella, nos vamos a comentarle que el INDESOL es una dependencia de la Secretaría de Desarrollo Social de México, es una dependencia federal, y platicaremos sobre cómo está incidiendo en recuperar el factor humano de la economía, atendiendo un problema serio que es la pobreza, y por eso empezaremos con el tema del INDESOL. Así que vamos a escuchar primero quién es la maestra Lidia Madero Pili. Buenas tardes a todos. La maestra Lidia Madero, ella es, voy a presentar brevemente su currículum vitae. Ella es trabajadora social, también es maestra en sociología rural por una universidad en Estados Unidos. Ha sido diputada federal del año 91 al 94. Fue coordinadora de la bancada de la Diputación Local del PAN en el estado de Tamaulipas del año 2000 al 2006. ha sido senadora por representación proporcional, también por Tamaulipas, y ha pertenecido a distintas comisiones, como son la de Hacienda y Relaciones Exteriores, entre otras. Actualmente es la titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social, y la tenemos al aire. Buenas tardes, Lidia. Hola, ¿cómo estamos, Pilar? A tus órdenes. Buenas tardes, pues Lidia, mucho gusto. Bienvenida. De Luis, ¿cómo estás? Gracias, bienvenida. Pues nos da muchísimo gusto poder platicar directamente contigo, aunque no lo pudimos hacer estando en México, pero nos da mucho gusto que ahora, utilizando la tecnología, nos están escuchando en todo el país a través del Internet, pero concretamente aquí a través de la frecuencia de AM en lo que es el estado de Aguascalientes, Zacatecas y parte de Jalisco. Primero, Lidia, en tu visión, ¿qué es el INDESOL? ¿Qué hace? ¿Cuál es su filosofía? ¿Qué nos puedes platicar de eso para comenzar a quienes nos están escuchando y, sobre el instituto por primera vez? Mira, José Luis, como tú sabes, el INDESOL es el Instituto Nacional de Desarrollo Social, que es el representante del gobierno federal ante las organizaciones de la sociedad civil. Uh-huh. ¿Qué hace? Promueve la participación de la sociedad, o sea, de los individuos, de los ciudadanos, que integrados en organizaciones de la sociedad civil puedan ser promotores de su propio desarrollo. Tiene varios proyectos, ya, uh-huh, varios programas específicos. Uno de ellos es el programa de coinversión social. Otro de ellos es el PAIMEF, que es el programa de atención a las instancias de mujeres en las entidades federativas, que se promueve la participación de la ciudadanía a través de las instancias de los gobiernos estatales, de las instancias de mujeres, de los gobiernos estatales, en la prevención y erradicación de la violencia en contra de la mujer. Y sí, finalmente tiene un programa de educación a distancia a través de las teleaulas en temas de desarrollo social, en la profesionalización a las organizaciones de la sociedad civil, y al mismo tiempo en su fortalecimiento. En síntesis, podemos decir que el INDESOL se aboca a promover la participación de la ciudadanía en su propio desarrollo a través de su integración en organizaciones de la sociedad civil a partir de convocatorias. Claro. Tenemos varias convocatorias que finalmente pues se publican en los distintos diarios, bueno, en el diario oficial primero en principio, y finalmente en los diarios nacionales más importantes a principios de año, alrededor de febrero o marzo. José Luis, se inicia las convocatorias. Ahorita tenemos, ya se cerraron, se están entregando los cheques a las organizaciones de la sociedad civil que presentaron y aprobaron sus proyectos. Uh-huh. Acuérdate que los proyectos son dictaminados, primero son validados y tienen toda la documentación pertinente. Finalmente son dictaminados a través de una comisión dictaminadora que está integrada por las propias integrantes de organizaciones de la sociedad civil, por instituciones académicas y por representantes del gobierno federal, dependiendo del tema a que se aboque la convocatoria. Así, por ejemplo, uh-huh, la convocatoria de equidad de género, pues bueno, hay un representante de salud o un representante del Instituto de la Mujer, en términos de gobierno federal. Y si el proyecto que se está dictaminando está relacionado con el tema de salud, pues bueno, será el representante de la Secretaría de Salud conjuntamente con integrantes de las academias, de la academia, uh-huh, que estén especialistas en el tema, y por supuesto las organizaciones de la sociedad civil que también sepan del tema. Bueno, pues ya nos has dado una visión general. ¿Te parece? Vamos a una pausa que tenemos que hacer y enseguida regresamos. A tus órdenes, José Luis. Es la 1:14. Ciudadanía económica. Marcando un nuevo destino. La vida tiene muchos sabores. En Ensalada de Bienestar te daremos los ingredientes y tú le darás el sentido. Escucha Ensalada de Bienestar con Gerardo Chávez, Héctor Huerta, Pepe Hurtado y Johnny Hernández. De lunes a viernes, en punto de las 8 de la noche, por 1050 Noticias. Información que sirve. ¿Ya sabes qué es la prepa ICTEC? ¡Claro! Es toda la experiencia docente de ICTEC ahora al servicio de los estudiantes de bachillerato. Y te apoyan con el 50% de inscripción y colegiaturas. Prepa ICTEC. Irrigación 34, esquina Héroe de Nacosari, Colonia Centro, Pabellón de Arteaga. Informes al 044-465-1010-302. Ven a ICTEC. Pues por supuesto que estoy de acuerdo con la reforma de Pemex. Porque teniendo tanto petróleo aquí en México y importar la gasolina no se me hace justo. Definitivamente yo apoyo la reforma de Pemex. No podemos estar rezagados tanto tiempo ya. Urge esta reforma de Pemex. La mayoría de los mexicanos sí queremos la reforma de Pemex. Gobierno Federal. Casa de Oración Palabra de Fe te invita todos los sábados a partir de las 7 p.m. Conoce los ministerios musicales de la Iglesia a nivel nacional. Recuerda, 7 p.m. 1050 de la AM. Sintonízanos. Esta noticia le va a interesar. El DIF municipal incrementó al doble el apoyo de despensas a adultos mayores. Pioneros en contenidos digitales. Moldeamos el concepto radiofónico en Internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.mx. Transmitiendo desde el centro de México para todo el planeta. Estamos platicando con la maestra Lidia Madero, que es la directora general del Instituto Nacional de Desarrollo Social, el INDESOL, que si bien es una dependencia federal, si bien entendí aquí, Lidia, me gustaría resaltar la palabra, lo que tú dijiste, para ayudar a ser las personas promotores de su propio desarrollo. Esa palabra, esa frase me parece muy interesante, porque a diferencia de lo que pasaba en el pasado, lo que sucedía en el pasado, teníamos un paternalismo y una dependencia cada vez mayor de las personas más necesitadas del gobierno, ¿verdad? Efectivamente, José Luis. Anteriormente el ciudadano estaba esperando, o así lo hacía entender el propio gobierno, que el gobierno le resolviera los problemas. Así es. La verdad es que el gobierno no puede solo, y la sociedad misma no puede sola tampoco. Entonces tenemos que darnos cuenta que primero el ciudadano tiene que dar el primer paso para reconocer sus capacidades y sus expectativas y sus necesidades mismas, para diseñar lo que pretende, lo que quiere, lo que puede hacer por sí mismo. Finalmente, uh-huh, el gobierno tiene que ayudar, poner los elementos necesarios para que esas expectativas y esas oportunidades y posibilidades pues se puedan cumplir. Claro. Porque la verdad es que muchas veces el ciudadano pues quiere, pero no sabe ni cómo, ni por dónde, ni puede. Entonces, es muy importante tender puentes, que ese es el programa de Vivir Mejor, que uh-huh, ha establecido el presidente de la República, uh-huh, que faciliten la integración de todos los mexicanos en su propio desarrollo. Así es. Este es el impulsando las capacidades básicas, ¿verdad? Porque en un momento dado, pues a lo mejor no se puede o no se sabe cómo, y el gobierno está obligado a precisamente poner esos puentes y establecer esas líneas de acción, o en un momento dado colaborar con las capacidades de las mismas ciudadanas. Así es. Y Lidia, estábamos por platicar un poco sobre la historia de la formación del INDESOL y a su vez la pujante actuación de la sociedad civil, que fue la que ayudó a que se conformara de alguna manera la ley de las organizaciones civiles. Platícanos un poco de esto, por favor. Mira, el INDESOL, que antes era INSOL, se inició desde el 92 con CEDESOL, uh-huh, y ha sido siempre el brazo operativo de la Secretaría, el promotor, sin embargo, a partir de la ley de fomento, de la ley federal de fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil, que se publica en el 2004, se establecen las reglas más claras. No te voy a decir que se inicia el trabajo con las organizaciones desde el 2004, porque esas se vienen generando desde 94 finalmente. Sin embargo, sí hay, a partir de la ley, se reconoce oficialmente o legalmente, se reconoce la fortaleza, el valor que tienen las mismas organizaciones de la sociedad civil, y se obliga al gobierno federal a fortalecerlas, a promoverlas, a integrarlas en un registro. Se establece un registro que es el que le da la CLUNI a las organizaciones de la sociedad civil, que es la clave única de inscripción, que se requiere para cualquier organización de la sociedad civil que pretenda acceder a fondos del gobierno federal. Ahorita tenemos un total de 7,654 organizaciones que que en un momento dado pueden acceder a los fondos federales. Sin embargo, hay muchísimas más organizaciones que no están registradas y que trabajan en un por su lado, digamos, no necesitan fondos federales, a lo mejor tienen fondos propios o tienen fondos privados o internacionales inclusive. A nosotros nos interesa que estas organizaciones se integren en el registro para saber qué hacen y dónde están y cómo trabajan y generar nosotros mismos redes entre las propias organizaciones. Estamos tratando de generar una georreferenciación de las organizaciones de tal manera que digamos dónde están cada una, qué hacen y cómo podemos multiplicarlas, porque es muy importante que la ciudadanía participe a través de estas organizaciones conjuntamente con el gobierno. Claro. Es sociedad y gobierno trabajando juntos en la generación de estrategias, de programas específicos para lograr pues el desarrollo y así de esta manera vivir mejor. José Luis. Sí, claro. Tenemos mucha, muy buena experiencia, hemos trabajado precisamente con eso, nos ha interesado platicar contigo porque Fundación Ahora, que es la que hace este programa, precisamente nació este programa a raíz de lo que en el año 2006 Indesol apoyó para la creación de que hoy son las compartiendas, son los sistemas de articulación comercial para los pequeños productores, tanto urbanos marginados, urbanos en general y rurales, que han estado produciendo y que entendiendo a través de las organizaciones de la sociedad civil de aquí de Aguascalientes con los que ha trabajado Fundación Ahora, se armó este esquema y ahora este esquema de comercialización de sus productos, o sea, abriendo la brecha dentro de los mercados que hasta ahora habían estado siendo dominados por los grandes productos de marca y anunciados por televisión, tenemos ya productos hechos por campesinos locales, hechos por pequeños productores locales que están teniendo acceso a lo que es los mercados a través de la red de compartiendas que se armó a través de Fundación Ahora, y ahora este programa pues ofrece los espacios gracias a que Indesol participó para que los pequeños productores tengan un lugar donde anunciarse, que eso no lo tenían. Este tipo de cosas se hace porque estamos combinando varias organizaciones de la sociedad civil, claro, incluyendo a Grupo ASIR aquí en este caso, para que participara como empresa socialmente responsable, participando con otra empresa de economía social de mercado, Ahora SC, que también es empresa socialmente responsable, que han estado trabajando para esto. Y esto es lo que tú dices, la sociedad civil trabajando en coordinación con proyectos que ayudan a la sociedad. Claro, y aparte en colaboración la sociedad misma tiene que darse cuenta que para lograr definir lo que queremos para nuestra sociedad, pues tenemos que sumar esfuerzos entre todos, ¿verdad? Solo nadie puede, la verdad es que el programa que tienen ustedes es un ejemplo, como tú dices, de colaboración y de lazos de interrelación entre otras organizaciones que se dedican a lo mismo y que se pueden complementar, ¿verdad? Unas, claro, con otras, y la comercialización que ustedes, que antes se hacía a través de coyotes, pues la verdad es que se hacen entre las mismas organizaciones. Efectivamente. Y tienen un mayor producto, o sea, un mayor beneficio, ¿no? Sí, el valor agregado se queda en manos de la gente. Efectivamente. Esa es la economía. El problema es, yo creo, José Luis, la comunicación, y eso es bien importante, por eso es tan importante el estar en tu programa, porque el ciudadano difícilmente conoce este tipo de programas y de proyectos y cómo generar los propios proyectos para que sean aprobados, ¿verdad? Uh-huh. También que sean dictaminados a favor. Lo que nosotros estamos haciendo también es una de las convocatorias es de profesionalización. Y yo creo que tenemos que sumar el esfuerzo también con los medios de comunicación, como ustedes, y con las instituciones académicas, de tal manera que todos estemos generando una sinergia de colaboración y de integración para el desarrollo. Es la única manera que el ciudadano tenga las herramientas necesarias para caminar por sí mismo y caminar conjuntamente con la con su comunidad. Uh-huh. Estamos acostumbrados a sobrevivir, digamos, algunas personas, y la educación en un tiempo era de competencia, de que el niño saliera, que se sacara muy buenas calificaciones y a costa de lo que fuera, ¿no? Ahora yo creo que tenemos que caminar de la mano, en donde los niños tienen que darse cuenta que son parte de una sociedad, que son parte de una comunidad, que tienen una responsabilidad como niños y como adultos, como empresarios. Nosotros estamos generando también coinversiones con empresarios para trabajar conjuntamente y presentando en algunos estados, hemos iniciado ya este esquema. En Aguascalientes, desafortunadamente, todavía no. Es un proyecto que tenemos ahí para el estado, al igual que en todos los estados, para sumar los esfuerzos de los empresarios y generar una convocatoria exclusiva o especial para el estado de Aguascalientes, obedeciendo a las necesidades específicas del estado. Entonces, de esta manera se pueden ir resolviendo o abocando las distintas organizaciones de la sociedad civil a atacar los problemas específicos que tiene el estado, y se puede evaluar o canalizar el esquema, el esfuerzo, a un tema específico que se quiera resolver y se pueda medir, porque es más fácil cuando un grupo de organizaciones se aboca al mismo tema que si cada una de las organizaciones genera su propio proyecto y en un momento dado pues estamos dando escopetazos de una manera aislada, ¿no? Claro, sí, perdón. Sí, esto tienes toda la razón. Ojalá que podamos ver pronto este tipo de programas en Aguascalientes, potenciando la educación de los niños, pero también, y muy importantemente, potenciando la educación de los adultos. Recordemos que tenemos todavía 33 millones de adultos que no han terminado la educación básica en México. Claro. Y que podamos potenciarlos, por ejemplo, con la Secretaría de Educación Pública, porque actualmente solamente el 1% del presupuesto de la educación se destina a educación de adultos. Y ahí tenemos un rezago enorme que tenemos que abordar. Claro, claro. Sí. Y no, y aparte ponernos de acuerdo con las distintas instituciones que trabajan en esos temas, ¿verdad? Ajá. La institución de educación de adultos, hemos estado platicando porque hay organizaciones de la sociedad civil que están abocadas a atender adultos mayores, y hay otras organizaciones que están abocadas a la educación. Entonces, pues bueno, hay que sumar esfuerzos y hay que canalizar esos rezagos para ir evaluando el impacto que realmente tienen, por un lado, las organizaciones, y por otro lado, los programas de gobierno, que se requiere tener una evaluación, cómo funcionan y si funcionan, y de verdad de abocarlos a un plan concreto y específico, a atacar un tema específico, ¿verdad? Claro. Oye, pues mira, allá más o menos hemos dado esta descripción de lo que hace y cómo lo hace Indesol. ¿Qué metas tiene Indesol para este año, tal vez para el sexenio? ¿En qué grupos poblacionales se quiere abocar? Ya hablamos un poco de lo que dijiste, mujeres. ¿Hay algunos temas de interés especial? Mira, estamos trabajando también con zonas indígenas, que son las más afectadas. La verdad es que el objetivo del programa Vivir Mejor del presidente de la República es eliminar la pobreza, eliminar la marginación. Está abocado especialmente en el desarrollo y la potenciación de las capacidades de la población, atacando temas como alimentación, educación, salud, vivienda. Sí. ¿En dónde cabe el Indesol? Pues bueno, el Indesol tiene, las organizaciones de la sociedad civil trabajan en todos estos temas. Ajá. Hay organizaciones que se abarcan el tema de alimentación, hay otras, educación, salud, vivienda, infraestructura. En las zonas indígenas hay organizaciones que trabajan especialmente en zonas indígenas y marginadas, y en un momento dado todas estas organizaciones tienen que sumar los esfuerzos con los programas de gobierno. Uh-huh. En este tema, en este sentido, nosotros también estamos haciendo coinversiones con programas de gobierno. Por ejemplo, el Seguro Popular, con los migrantes, con el tema de los migrantes, estamos haciendo coinversiones con la derechos humanos, sí, en temas específicos que podamos sumar esfuerzos, como desafortunadamente el Indesol no tiene un presupuesto muy amplio, que ese es uno de las de los objetivos, que tengamos un presupuesto más amplio. Uh-huh. ¿Por qué? Porque las organizaciones, pues ahorita nos estamos quedando cortos en el presupuesto. Desafortunadamente un gran número de organizaciones todavía no reciben los fondos. Estamos pidiendo una ampliación. Uh-huh. Que sí tuvimos el año pasado. El año pasado, por primera vez en la historia, cubrimos a todas las organizaciones que se plantearon como aprobadas en el programa de coinversión social. Así es. Aun cuando algunas nos dijeron que pues ya era demasiado tarde y no lo podían ejercer. No, pero aquí nos resultó muy bueno, porque precisamente Fundación Ahora recibió un apoyo con el cual desarrollamos una comunidad en el llano, varias comunidades en el municipio del Llano, y esto logró tener un avance que este año se está consolidando ya en un taller de trabajo, una cocina para las productoras rurales, que le den valor agregado al frijol y al maíz que producen. Y no son indígenas, son personas marginadas. O sea, aquí en esta zona no hay indígenas, pero prácticamente requieren un apoyo similar al que se da a esos grupos étnicos. Claro, claro, no necesitas ser indígena para tener necesidades. En la zona, en el norte de la República, hay muchísimas zonas marginadas, y precisamente por eso hicimos una convocatoria de desarrollo regional sustentable. Ajá. Además de la de desarrollo rural, porque así también es. Hay zonas que hay regiones que están ubicadas en las zonas urbanas y que requieren un programa de desarrollo sustentable. Entonces, la verdad es que tenemos que movilizar a toda la sociedad, José Luis, de eso se trata. Okay. De que la sociedad vea alternativas de desarrollo en donde se pueda sumar sus esfuerzos con los del gobierno, y que de verdad generen un impacto. Uh-huh. En su comunidad, para fortalecerla, para sacarla de lo que tenemos desde hace miles de años, ¿no? O sea, la verdad, la marginación y la pobreza en México no es de ahora, tiene muchísimos años y está muy arraigada en muchas regiones, que a esas a las que queremos llegar. Queremos hacer más accesible el programa a las zonas con mayor índice de marginación, de tal manera que la sociedad misma que está siendo víctima de ese tipo de carencias sean las mismas promotoras de su desarrollo. Queremos llegar a la sierra de Guerrero, queremos llegar a la sierra de Chiapas, a las zonas más marginadas, con ustedes, por ejemplo, de generar convenios con todos los grupos de empresarios de toda la República, de los distintos estados de la República, aun cuando queremos que sean iniciativas propias, que no sea una obligación de gobierno, sino una iniciativa que parta de la misma sociedad para sumar sus esfuerzos con el gobierno en la solución de necesidades concretas de las zonas concretas, ¿verdad? Porque cada... En México es muy distinto en toda su territorio. El mosaico cultural que hay en México. Y no podemos poner reglas similares en todo México. Entonces, yo creo que tanto los gobiernos como las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones privadas y públicas tienen que establecer proyectos concretos para resolver las necesidades concretas de la zona. Muy bien. Lidia, vamos a tener que hacer un corte y enseguida volvemos, si te parece. Estamos a tus órdenes. Es la 1:33. Ciudadanía económica. Marcando un nuevo destino. Pioneros en contenidos digitales. Moldeamos el concepto radiofónico en Internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.mx. Transmitiendo desde el centro de México para todo el planeta. La radio en Internet ya cambió. La radio evoluciona. se amolda al ritmo de vida. Se acopla a los avances tecnológicos del día a día. Séptima Bienal Internacional de Radio. Conferencias. Cursos. Talleres. Actividades artísticas. Participa. Consulta las bases en www.bienalderadio.gov.mx. Del 8 al 12 de septiembre. Centro Nacional de las Artes. Séptima Bienal Internacional de Radio. La radio de cara al futuro. Radio Educación, 40 aniversario. Si quieres enterarte de la verdad, si quieres conocer toda la verdad del centro. Los reportajes sin mentiras, todo lo que tú querías, todo lo que tú esperabas, todo aquello que buscabas, lo que tú necesitabas, todo eso encontrarás con la verdad. Rodolfo Franco es la verdad. Adquiérela en tu puesto de revistas. Definición de la Academia de la Lengua de un Biker. Un biker es un aficionado a las motocicletas. Dentro de esta comunidad hay individuos con distintas acciones o maneras de entender la motocicleta para su uso. Por ello hay quien la disfruta usando la motocicleta. La libertad en dos ruedas tiene otra definición. Todos los martes y en repetición los jueves a las 8 de la noche tienes una cita con El Duro. En dos ruedas. Si el motociclismo es tu vida, entonces este es tu programa. Solo en oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. Pues regresamos, estamos aquí platicando con la maestra Lidia Madero, que es directora general del INDESOL, dependencia de la del gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social. Y Lidia, estábamos platicando ya de los programas del INDESOL y en forma muy importante su relación con las organizaciones de la sociedad civil, lo que se llamaba entonces las organizaciones no gubernamentales, escuelas, también academia, como lo hemos mencionado, organismos de la sociedad, que han trabajado en diversas zonas y que ahora en forma subsidiaria el gobierno federal a través del INDESOL apoya. Platícanos un poco de los casos, los programas, cómo, en dónde estamos trabajando, dónde le vamos a poner más esfuerzo, qué es lo que estamos haciendo versus este avance del capitalismo salvaje, cómo estamos reaccionando como sociedad civil organizada. Mira, yo creo que la sociedad se tiene que involucrar en todos los conceptos. Uh-huh. Independientemente de que lo históricamente donde participaba la sociedad en programas de asistencia social, que la verdad es que en ese tenor, pues la verdad trabajan impresionantemente. Muchas veces, muchas de las organizaciones de la sociedad civil que tienen atención a personas con discapacidad o que tienen a adultos mayores o etcétera, sí, lo hacen mucho mejor que instituciones mismas de gobierno, ¿eh? Pues lo han hecho durante muchos años, ahí tienen muchas organizaciones religiosas. Aparte también le ponen todo el corazón y las ganas y, sí, y claro, aún muchas veces sin dinero, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en principio, la sociedad se ha abocado a esos temas de asistencia social. Ajá. Sin embargo, yo creo que ahorita es el momento de involucrarse en todo, porque, por un lado, pues bueno, la sociedad misma requiere un mayor avance en los temas de combate a la pobreza, de la discriminación, de temas de por ejemplo, organizaciones que están abocadas al la lucha contra el cáncer, de los niños con cáncer, del SIDA, que ahorita está tan en boga, que se están haciendo ahorita la reunión mundial del SIDA. Sí, el Congreso Mundial contra el SIDA. ¿Perdón? Sí, el Congreso Mundial que está teniendo lugar en este momento en la Ciudad de México. Exactamente, el Congreso Mundial del SIDA que está dando lugar aquí en la Ciudad de México. Así es. Que está poniendo en evidencia esas pandemias que tenemos que atacarlos entre todos. No es trabajo del gobierno solo ni de la sociedad, sino de México inclusive en muchos conceptos, o sea, el medio ambiente lo tenemos que proteger todos, el SIDA tenemos que atacarlo todos, es un tema mundial. La mundialización nos está trayendo una integración de la sociedad a los problemas de, que son públicos, que son atendidos, que son acciones que debe de atender conjuntamente el gobierno, ¿verdad? Y si podemos comparar la participación de México, de las organizaciones de la sociedad civil, del reconocimiento del trabajo del voluntario, uh-huh. Pues bueno, vemos que a pesar de que hemos tenido el trabajo histórico de toda la vida, desde que los aztecas, digamos, o desde que los españoles llegaron y las organizaciones de beneficencia pública y privada, uh-huh. Lo importante es que ahora se estructure y se organice y se reconozca, porque claro, es importante que se reconozca por la ley, ¿no? Eso es muy importante. Por otro lado también que se institucionalice, porque hay muchas acciones aisladas que a lo mejor están haciendo su esfuerzo, pero que si lo sumamos se multiplica. Entonces claro. Tú ves como, por ejemplo, Noruega, que es el país donde mayor participación de la sociedad civil hay en el Producto Interno Bruto, porque está medido, las acciones de la sociedad civil están medidas como, las acciones filantrópicas, uh-huh. están medidas como porcentaje del Producto Interno Bruto en cada uno de estos países. Y aquí vemos, por ejemplo, en Noruega, el 52% de la población participa en trabajos de voluntariado y produce el 0.26% del Producto Interno Bruto. Uh-huh. Por ejemplo, Estados Unidos, el 22% de la población produce el 1.01% del producto. ¿Y existe algún dato en México qué cantidad de la población participa en acciones de voluntariado? El 1% uh-huh. produce el 0.04% del Producto Interno Bruto. Estos son uh-huh. Datos que son oficial, o sea, cuantificables. Ahorita se está estableciendo una medición por parte del gobierno federal, de tal manera que sepamos que actualicemos estos datos, porque estos datos pues yo creo que ya están un poco obsoletos, no tenemos datos actuales, y estamos haciendo un esfuerzo en la medición. El gobierno federal está haciendo un esfuerzo, la presidencia, en medir la participación de la ciudadanía. Por un lado están las estructuras oficiales que están registradas con su CLUNI, y por otro lado están las organizaciones que no tienen el registro pero que están estructuradas como organizaciones de la sociedad civil o como instituciones de asistencia privada, etcétera. Y hay otras que voluntarios que están trabajando en acciones de voluntariado, pero aisladamente. Claro. Nosotros, por ejemplo, el día 5 de diciembre vamos a generar un reconocimiento a los voluntarios. Posteriormente te doy la convocatoria, no la tenemos específica, ya va a salir en 2 semanas, para que se dé el reconocimiento a los voluntarios que están aislados, que no se conoce, que están trabajando por la sociedad misma, y para de tal manera que generen un ejemplo para la sociedad, uh-huh. y para el propio gobierno, que se dé cuenta, que se reconozca el trabajo y que se sume al esfuerzo que el propio gobierno está generando para transformar nuestro país, José Luis. Sí, pero efectivamente, aquí estás diciendo que hay una población que podría participar más. Nada más, ¿podría repetir la cifra? ¿En Noruega qué porcentaje es la población? El 52%, José Luis. 52%. Y aquí en México, el 0.26% del Producto Interno Bruto. Híjole. ¿Y aquí en México cuántos participan? El 0.1%. O sea, una persona de cada 1,000. Una persona de cada 1,000. Sí, no, es increíble, contra la mitad. Una persona de cada 2 en Noruega. Están una persona reconocidos, de cada 1,000. O sea, claro. Esta medición es de aquellos ciudadanos que están integrados en organizaciones de la sociedad civil. Sí, claro. Pero mira, es tan importante lo que ha estado pasando. Te acabas de hablar de pandemias, hemos visto atención a damnificados. Es muy muy natural que haya habido organizaciones que se dediquen a esto, a gente que se dedica a lo que es la parálisis cerebral, problemas Exacto. de salud de ese tipo. Pero últimamente, y es lo que me ha llamado la atención, ha habido necesidad de atender otro tipo de damnificados. Claro. Los damnificados económicos. Damnificados económicos y los damnificados de desastres naturales. Sí. Que también ese es un tema que tenemos que prepararnos. También el Indesol está trabajando con la ONU, con instituciones internacionales. Claro, el cambio para climático. Capacitar a la sociedad claro. a prevenir y a fortalecer a los desastres y a auxiliar a las personas damnificadas. Así es. Este tema también es un tema que va a venir, pues incrementándose con el cambio climático, pues desafortunadamente ya lo estamos viendo. Así es. Y yo creo que todos tenemos que participar, que no nos tome por sorpresa estos eventos, ¿verdad?, que son desastrosos. Y al mismo tiempo, por ejemplo, en el tema del SIDA. En el tema del SIDA tenemos que educarnos a nosotros mismos, educar a la sociedad, para prevenir el mal, pero al mismo tiempo para atenderlo y atender a las víctimas de esta enfermedad. Así es. Lidia, vamos a un corte para mensajes y regresando continuamos. Vale. 1:45. Ciudadanía económica. Marcando un nuevo destino. ¿Trabajas y no tienes quien cuide de tus hijos? Centro de Desarrollo Infantil Almendrita. Almendrita. Te ofrecemos servicio de guardería por solo 100 pesos semanales. Incluye desayuno y comida. Carlos, tecladista. La música versátil que estaba buscando para tu evento. Carlos, tecladista. 22 años de experiencia. 22 años amenizando tus fiestas y eventos especiales. Carlos Tecladista. Haz que tu reunión social sea todo un éxito con la música en vivo de Carlos Tecladista. Reserva o pide informes al teléfono clave LABA 449-977-0069 o visita nuestra página de internet www.carlostecladista.com. Definición de la Academia de la Lengua de un Biker. Un biker es un aficionado a las motocicletas. Dentro de esta comunidad hay individuos con distintas acciones o maneras de entender la motocicleta para su uso. Por ello hay quien la necesita usar. La libertad en dos ruedas tiene otra definición. Todos los martes y en repetición los jueves a las 8 de la noche tienes una cita con el duro. En dos ruedas. Si el motociclismo es tu vida, entonces este es tu programa. Solo en oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. Ya es posible repasar la vida nacional sin moverse de su lugar de trabajo. México en síntesis. El resumen exacto y preciso de los principales diarios nacionales, en la comodidad de su computadora. Escúchelo de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, y en repetición a las 2 de la tarde, o bájelo a su computadora desde nuestra portada en internet. Solo en oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. Ciudadanía económica. Regresamos a esta última parte de Ciudadanía Económica y le recuerdo que estamos platicando con Lidia Madero, la maestra Lidia Madero, que es la directora general del INDESOL, el Instituto de Desarrollo Social, que depende de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal Mexicano. Y Lidia, pues, para ir redondeando y para redondear al final en esta última fase, ¿qué nos puedes platicar sobre el INDESOL, sus programas, sus metas? Mira, bueno, José Luis, las metas en general es el aumentar en la participación de las organizaciones de la sociedad civil. La verdad es que las que tenemos, que son 7,600 y pico, se nos hacen pocas. Creemos que la sociedad requiere de una mayor participación e integración entre las distintas fuerzas del país. Y todos tenemos que participar. Hay un proyecto que tenemos de incubadoras de organizaciones de la sociedad civil. Ah, claro. en donde se integrarían o participarían las instituciones académicas para que desde las universidades, desde las los jóvenes se integren a las organizaciones o ellos mismos se integren organizaciones para trabajar en la propia, en su comunidad o en auxilio a otras organizaciones. Entonces este es un tema que nos tiene así como que muy entusiasmados, porque creemos que es muy importante. No, y claro, y es muy importante porque es un nuevo campo de trabajo para los jóvenes que se están preparando en las universidades. No nada más ver la empresa como meta final, sino las organizaciones de servicio y de la sociedad civil. Y luego, por ejemplo, con el INJUVE, con el Instituto de la Juventud, estamos viendo una proyección para trabajar en los espacios públicos, en la recuperación de espacios públicos. Ya ves que tenemos un proyecto a nivel federal en CDSOL de recuperación de espacios públicos que tiene, que el presidente está muy interesado en sacar esos espacios que están abandonados y que son fuente de vicios, en rescatarlos. Y aquí, con el Instituto de la Juventud, queremos integrar en organizaciones de la sociedad civil a los jóvenes para trabajar en la proyección y en la protección a esos espacios públicos que ya se están siendo recuperados, para que ellos mismos los ahora sí que los tomen en sus manos, ¿no? Claro, mira, y aquí en Aguascalientes, nada más para rápidamente para comentarte, varios espacios que fueron de ferrocarriles quedaron en desuso ahora se privatizaron las redes ferroviarias, y hay todavía zonas con vías, algunos talleres que han quedado ahí, que falta una organización de la sociedad civil que se aboque a trabajar en eso. Podrían hacer tantas cosas. Y aparte esos espacios pueden ser utilizados por la propia comunidad, ¿no? O sea, para su esparcimiento, para programas culturales, de deporte, etcétera. Necesitamos movilizar a la sociedad. Eso es lo que pretendemos, de alguna manera, para evitar caer en drogas, evitar pues la falta de oportunidades para el mismo trabajo y el crecimiento de la propia familia, e integrar a las familias en sí mismo, como tú estabas diciendo también el programa de migrantes. Estamos también, otro de nuestros proyectos es la coinversión con el Instituto Nacional de Migración para establecer espacios a partir de organizaciones de la sociedad civil para atender a los migrantes y aparte pues atender a todos los migrantes que están regresando. Sí, también eso es lo importante, los que están regresando, ¿no? Claro, por un lado que ellos mismos asuman la chamba, pero al mismo tiempo también, por ejemplo, las casas de adultos mayores que van a regresar los adultos mayores a pasar sus últimos días acá en México y que probablemente no tengan quien los atienda. Claro. Bueno, y esto es el tipo de trabajos que estamos buscando. Por ejemplo, aquí tenemos una OSC hermana, una organización de la sociedad civil hermana, que está aquí en Aguascalientes, que trabaja precisamente con esto de los ferrocarriles, ¿verdad? Sí, hemos tenido aquí invitado a Óscar Aragón, que ha hablado sobre las ciclopistas de Aguascalientes, que es un tema importante porque cumple, por un lado, esta cuestión de aprovechar los espacios públicos, y por otro lado, la necesidad de espacios y de lugares y organización para hacer deporte en espacios públicos. Sí. Claro, claro. O sea, la verdad, tenemos que echar a andar nuestra imaginación, por un lado, y nuestro esfuerzo conjunto, sumar los esfuerzos, porque hay muchos programas aislados, hay muchos proyectos que se pueden sumar, y la ciudadanía está esperando alternativas. Entonces, hay que presentarlas, hay que darlas a conocer y integrar las redes de estructura de organizaciones, por un lado, de gobierno, de programas ya establecidos que se requiere que se fortalezcan, porque bueno, no es nada más que venga el gobierno y recupere este espacio público, sino que tienen que ser mantenido por la propia sociedad, integrada en organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y que lo utilicen para su propio beneficio. Entonces, bueno, pues ese es un tema que puede llegar a muchísimo. Tenemos que ver cuáles son las organizaciones que existen, dónde están, y interrelacionarlas. El encuentro, vamos a tener un encuentro nacional de organizaciones el 7 y 8 de octubre en la Expo Reforma aquí en la Ciudad de México, de tal manera que las organizaciones se den a conocer por sí mismas. Vamos a traer fundaciones internacionales para dar a conocer lo que se está utilizando. La verdad es que hay muchísimos fondos internacionales que no están siendo utilizados por las organizaciones ni por México, que están abocados a México y no se están aprovechando. Entonces, en esta encuentro pretendemos dar a conocer estos fondos que, y estas fundaciones, estamos invitándolas para que aprovechen las organizaciones estas oportunidades y tengan otras fuentes de ingreso y de desarrollo, ¿verdad? Claro. Finalmente, Lidia, ¿dónde nos podemos comunicar o dónde se pueden comunicar las personas que tengan interés en crear una organización de la sociedad civil, en participar en el voluntariado y que eventualmente tengan apoyo a través de los programas de Indesol para poderse consolidar en el trabajo solidario que están realizando? Mira, bueno, las oficinas centrales están en la segunda cerrada de Belisario Domínguez, número 40, en la colonia del Carmen, Coyoacán, en la Ciudad de México. El código postal es el 04100 en México, Distrito Federal. Los teléfonos son 5554-0390 y 5554-0430. Hay dos ladas sin costo, que son 01800-718-8621 y 01800-718-8624. Sin embargo, una forma de comunicación muy efectiva es a través de la página electrónica www.indesol.gov.mx y www.corresponsabilidad.gov.mx. Pues independientemente que las delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social en cada uno de los estados también tiene sus centros de atención, tiene sus módulos de registro en donde adquieren su CLUNI, su clave única de inscripción, y también ahí reciben los proyectos de trabajo. Independientemente de que las convocatorias ahorita ya se están concretando, ya lo que se está haciendo es distribuyendo el dinero. Lo importante es que sepan cómo. Que claro, desde ahorita se registren, se constituyan como organizaciones de la sociedad civil y al mismo tiempo adquieren su CLUNI y sepan cómo presentar proyectos, que las mismas delegaciones o nosotros mismos aquí en el instituto podemos capacitar a organizaciones, y si algún grupo grande de organizaciones quiere un curso, pues bueno, estamos disponibles para que de verdad se fortalezcan, se capaciten. Sí. Hay programas de capacitación en los distintos estados de la República, hay programas de profesionalización, claro, que están abocados a la profesionalización de las organizaciones mismas, de la sociedad civil. Sin embargo, bueno, pues insisto, estamos a la orden. En Aguascalientes especialmente no hay un programa de profesionalización. Entonces, si ustedes y ustedes como organización de hecho lo hemos llevado a cabo ya en años pasados. Sí, ya en años pasados participamos con CEPAS y con algunos en la profesionalización. Bueno, si ustedes quieren llevar una conferencia o llevar un proyecto de un día y convocar ustedes mismos a las organizaciones o cualquier otra organización que quiera hacerlo o institución académica, estamos a la orden. Perfecto. Estamos listos para generar la coinversión con los empresarios, el acuerdo con las instituciones académicas, que este es un programa que tenemos que hacer ahí mismo en Aguascalientes también. Sí. Y bueno, pues ya sabes, José Luis, y ya sabes, Pilar, que estamos a la orden y que podemos hacer mucho si trabajamos juntos. Claro que sí, pues muchísimas gracias, Lidia. Ha sido un placer poder contar con tu participación en el programa y estaremos en contacto de nueva cuenta. Y ya amable. Muchas gracias. Pilar. Mil gracias, José Luis. Al contrario. Y pues ya nos vamos y escuche, fíjese, hoy en la tarde, a las 5 de la tarde, Pulso Nacional por www.oigo.com, Pulso Nacional con Carlos Villalobos, porque después a las 6 de la tarde se repite este programa en el internet, oigo.com.mx. Y quédese usted aquí en la señal de Grupo ASIR, 1050 Noticias, información que sirve, con Federico Díaz de León. Hasta mañana. Ciudadanía Económica. Uniendo esfuerzos para el bien común. Despertando el potencial de tu economía personal. Apoyándonos mutuamente para el intercambio. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. Existe una forma en la que puedes ayudarte a resolver tus problemas de timidez, autoestima, obesidad, estrés o falta de satisfacción sexual. De lunes a viernes, a las 11 de la noche, pon tu computadora en sintonía con la autohipnosis, que puede ayudarte a mejorar tu calidad de vida y tu percepción de ti mismo. Autoayuda. Autoayuda. Todos los días, un momento de relajación. Solo en oigo.com.mx.